El problema es, bueno, pues que la dirección de Guardian, por un modelo de empresa donde las relaciones laborales, bueno, pues cerca de entenderlas como y hacer que sean lo más normales posibles, bueno, pues como digo, aboga por un modelo absolutamente disciplinario y en ese sentido, bueno, pues hace que el día a día sea insoportable para los trabajadores de Guardian, ¿no? Cualquier cosa es sancionable, cualquier cosa es recriminable, cualquier cosa es motivo de despido. Los despidos llegan a tener diferentes colores, da lo mismo que sea un peón que un jefe de equipo o de una persona con cierto bueno, pues, mayor responsabilidad en la empresa. Aquí todos están en la diana, todos deben a Guardian como si de un credo se tratase y en ese sentido pues bueno, es insoportable el día a día y él de empresa ha tomado bueno pues la decisión de hacer esta concentración contra la política de persecución que la dirección de Guardia ejerce a diario. Es continuo, es constante. Parece que bueno pues mes a mes, semana a semana, siempre pasa algo, siempre hay un motivo. Cuando no es una sanción, es un apercibimiento. Cuando no, eso. Y en ese sentido, pues llega un momento en que los trabajadores dicen que no, y en este caso el comité ha dicho que no se puede seguir, ¿no? En los últimos meses ha habido, como digo, varios despidos, y en ese sentido, pues aquí estamos hoy concentrados, ¿no? ¿Esperan tener algún diálogo con la dirección, lo han tenido, para tratar de llegar a alguna solución y que haya un clima menos favorable al conflicto? Sí, evidentemente el comité ha tenido las reuniones pertinentes con la dirección de la empresa para tratar alguno de los asuntos, como puede ser algún despido reciente, pero bueno, aquí los señores que guardian el sentido común lo cuelgan en la percha según entran a trabajar. Bueno, de momento esa concentración que llevan a cabo ustedes a estas horas a la entrada principal de la empresa, ¿no descartan otras acciones? Bueno, ya veremos a ver. De momento vamos a ver también cuál es la respuesta de la gente. Yo creo que no podemos nunca descartar nada, pero bueno, vamos también a analizar el día de hoy y sobre todo pues que nuestro propósito es que bueno, pues que de una vez por todas la empresa entienda y atienda razones y bueno, pues que se intente normalizar unas relaciones laborales donde, bueno, pues lo primero que haya encima de la mesa no sea el régimen disciplinario, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay solución a estos problemas. Aitor Garriga, responsable de la Federación de AIMBAT de ELA. Eskerrik asko. Bye, soy.